pa' los manguitos, lleva una botella de ron. Y muere pa' los manguitos, lleva una botella de ron. Y allá tenemos Andresito y formamos ese parrandón. Y allá tenemos Andresito y formamos ese parrandón. Vamos a visitar de amigo y debemos llevar traguito. Vamos a visitar de amigo y debemos llevar traguito. Tenemos Andresito y formamos ese parrandón.